Ahora le doy la palabra a Gerardo Vélez, él es maestro en estudios en relaciones internacionales y nos va a hablar precisamente de cómo el poder se ejerce en otro ejemplo que es la serie del cuento de la criada. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Esta ponencia o este trabajo, pequeño trabajo, tiene por título La distopía trompista, una reflexión a través del cuento de la criada. Y básicamente lo que pretende o nuestro principal objetivo es analizar el discurso conservador que llegó a los Estados Unidos por parte de Donald Trump a través de una serie de televisión que se acaba de producir, es decir, es muy reciente, es de una producción 2016 y en el 2017 salió la serie a la luz, tiene dos temporadas, este 2018 se acaba de estrenar la segunda temporada, ¿no? La serie se llama El cuento de la criada y justamente es interesante porque esta serie refleja los miedos que han surgido sobre todo en lo que serían las élites progresistas y las élites liberales de los Estados Unidos a partir de un discurso que rompe con toda la tradición moderada de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo inmediatamente cuando sale esta serie un montón de grupos liberales y progresistas se unieron en los Estados Unidos y tomaron a esta serie como prácticamente base de su movimiento político, ¿no? Y también es interesante ver que se unen dos grupos diferentes, que son los progresistas y son los liberales. Sin embargo, sabemos que Donald Trump, pues, con este discurso logra que grupos tradicionalmente, digamos, diferentes en los Estados Unidos se unan porque rompe con toda la lógica que se había establecido en los Estados Unidos. Las ideas trumpistas representan un serio desafío para la tradición estadounidense, que es una tradición principalmente de multiculturalismo, de feminismo y de pluralidad política. Aunque Trump ciertamente está muy lejos de establecer un gobierno realmente totalitario, es decir, no representa realmente un gobierno fascista como tal, o por lo menos no en el sentido del siglo XX, en el sentido italiano, en el sentido alemán, lo cierto es que para la mayoría de sus críticos sí representa una distopía cuasi fascista en los Estados Unidos, algo que era casi impensable pensar. Hay que recordar que en los Estados Unidos hay una tradición de equilibrios de poder y para eso se creó el colegio electoral, ¿no? El colegio electoral parte de su creación, parte de su objetivo era mantener el equilibrio político en los Estados Unidos para que nunca llegaran los extremos, es decir, siempre tuviera una tendencia moderada y evitar tanto el ala extrema de la izquierda como el ala extrema de la derecha, ¿no? Que evidentemente derecha e izquierda en los Estados Unidos pues es una cosa muy difícil de definir, pero pues lo que ellos consideran derecha y lo que ellos consideran izquierda. El trabajo está dividido en cuatro principales apartados. Uno sería una aproximación teórica, principalmente a partir del concepto de imaginarios sociales, que finalmente los imaginarios sociales son la forma en que los seres humanos imaginamos el mundo y reflexionamos el mundo en nuestras cabezas y por lo tanto es la forma en que podemos interpretar el mundo y tomamos acción a partir de esa interpretación en el mundo. Después, una descripción del fenómeno Trump como tal, es decir, cómo se instauró el fenómeno Trump en los Estados Unidos. Posteriormente, un análisis del discurso del cuento de la criada, un pequeño análisis para ver cómo es que para muchas personas en los Estados Unidos realmente esto refleja parte de la realidad actual, ¿no? Claro, desde un punto de vista extremo, porque es una distopía, pero que sí tiene elementos que lo hacen muy parecido a lo que Trump está haciendo en la actualidad en los Estados Unidos. Y finalmente, las reflexiones finales. Un imaginario social podemos entenderlo como la manera en que construimos el mundo. En nuestras mentes, esas imágenes que tenemos sobre el mundo que estamos habitando y a su vez estas imágenes pueden modificar, resignificar o legitimar ese mundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros imaginarios, lo que tenemos en nuestras cabezas, puede bien ratificar ese mundo, legitimarlo tal cual está, pero no quiere decir que sea un proceso 100% estático, ¿no? Sino que nos encontramos a su vez con otros imaginarios sociales que nos hacen cuestionar nuestros propios imaginarios, y por lo tanto ahí tenemos un proceso de negociación en el cual podemos resignificarlo, es decir, cambiar nuestra perspectiva, o bien podemos modificarla por completo, ¿no? Académicamente, los imaginarios sociales tomaron relevancia en las ciencias sociales a partir de los estudios que ejerció Ernest Cassirer, que es un antropólogo muy importante en la cuestión del imaginario social. De hecho, crea un libro que se llama Antropología Filosófica, y ahí explica cómo la cultura, el ser humano, está guiado más bien por símbolos y por su imaginación, por los imaginarios sociales, que por la razón, ¿no? Es decir, no somos un homo sapiens, sino somos un homus simbolicus, ¿no? Es decir, lo que realmente nos hace humanos no es la razón, sino más bien son los símbolos, es la parte de la imaginación. Y por el otro tenemos a Gilbert Durand, que es otro autor, es un autor que también trata de los imaginarios, pero específicamente en la parte de las mitologías, ¿no? Y retomo un poquito todo el trabajo de Ernest Cassirer. Los imaginarios sociales evidentemente son un constructo, es decir, no existen en la realidad, no son palpables, es algo que imaginamos, que construimos a partir de la intersubjetividad, es decir, a partir de la relación que tenemos con los otros. Por lo tanto, lo imaginario no refleja la realidad en sí, no está reflejando lo material, no está reflejando lo palpable, sino más bien lo que quisiéramos de ella. Nos da, sin embargo, nos da los marcos con los cuales comprendemos lo que nos rodea, es decir, nos hace habitar el mundo. Sin estos imaginarios sociales no podemos habitar el mundo, no podemos vivirlo, porque no tenemos marcos, no tenemos maneras cómo interpretar ese mundo y cómo tomar acción en ese mundo. Es por eso que los imaginarios son sumamente importantes, porque si bien tenemos una parte material, una parte económica, en realidad la forma en que nosotros interpretamos esa parte material es la forma en que nosotros vamos a tomar acción sobre ese mundo y vamos a vivir o habitar ese mundo. Ejemplo de esto, bueno, hay muchísimos trabajos, pero un trabajo interesante, se me fue ahorita el nombre del autor, pero es un trabajo que se llama Los chicos de la esquina, de un sociólogo estadounidense, que se pregunta, bueno, ¿cómo es que un grupo de italianos, ¿no? Un grupo de personas italianas, de la comunidad italiana estadounidense, que viven en una misma calle, unos llegan a ser políticos y otros se dedican a lo que serían las mafias, ¿no? Y entonces su respuesta al final es, bueno, son esos imaginarios sociales, ¿no? La forma en que, a pesar de que tienen condiciones materiales exactamente iguales, unos por sus imaginarios sociales, por toda esta estructura imaginativa en la cual están viviendo, los hace llegar a las universidades, y a otros los hace que se queden justamente en esos barrios bajos italianos, ¿no? Entonces, más o menos para explicar esto. Los imaginarios nos permiten a su vez hacer historia, hacer memoria, ¿no? Es decir, son esa parte que en realidad nos hace interpretar como tal el mundo desde un punto de vista incluso histórico. A su vez, los imaginarios es la forma en que construimos la realidad, lo que nos ofrece el sentido, incluyendo el sentido histórico. Ahora bien, la realidad en general, pero sobre todo la realidad política, se construye en dos espacios. Hay dos espacios en los cuales podemos construir e interpretar esa realidad. Por un lado, el espacio público administrado por el Estado. Ese espacio en el cual es difícil que un ser humano que no está dentro de la administración pública, que no está dentro de las, digamos, élites que toman decisiones, puede cambiar, ¿no? O sea, es muy difícil que se cambie ese espacio público. Pero existe otro espacio público existe otro espacio humano que sí se puede cambiar, y es el espacio de los imaginarios, principalmente aquellos que corresponden a las industrias culturales y a las industrias del entretenimiento. ¿Y por qué estos espacios pueden cambiar? Porque básicamente son espacios que se crean a partir de los procesos empáticos y los procesos de catarsis. Esto es muy importante, porque entonces la literatura, el cine, el arte, el entretenimiento en general, al sentirnos identificados con los personajes, al sentirnos identificados con las historias, con las narrativas que vemos allí, entonces podemos resignificar nuestro imaginario político. Entonces, si nos fijamos, en realidad podemos hablar de dos tipos de política. Una política tradicional, es decir, la política que se lleva en el espacio público del Estado, los diputados, los senadores, etcétera. Y otro tipo de política que es la política en los imaginarios. Es aquella en la cual existe cierto tipo de resistencia al poder y podemos cambiarla a partir de que tenemos contacto con diferentes productos culturales y estos reflejan o critican cierta realidad política. Ahora bien, vamos a esta parte de Trump, de cómo llegó al poder y cómo es que hubo un cambio muy importante en lo que sería el sistema político estadounidense o en la lógica política que venía teniendo los Estados Unidos. Trump evidentemente tiene un discurso de odio y este discurso de odio ha evidenciado una fractura en la sociedad estadounidense en dos amplios sectores. Es muy importante destacar que Donald Trump no generó la fractura. La fractura es algo histórico en la sociedad estadounidense, pero Trump, su discurso de odio, lo que hizo es evidenciar esta fractura. Por un lado, tenemos los conservadores y los ultraconservadores, la mayoría de ellos, los llamados blancos, anglosajones, protestantes, ¿no? Es decir, esta gente que viene o que construye su identidad a partir del mito que los Estados Unidos fueron fundados por un grupo de puritanos blancos que venían huyendo de la persecución religiosa en Europa y que por gracia de Dios lograron sobrevivir, ¿no? Y por lo tanto, a través de este mito se justifica que sean, digamos, la clase más poderosa o la clase más importante dentro de los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a los liberales y progresistas. La mayoría de los liberales y progresistas vienen o son gente que ha estado en contacto con esta sociedad multicultural de los Estados Unidos, que tiene una idea de migración mucho más compleja que la que tienen los anglosajones o los WAPs, como les quieran llamar, los conservadores o ultraconservadores, ¿no? ¿Por qué? Porque los conservadores y ultraconservadores aceptan que Estados Unidos es un país de migrantes, pero es un país de cierto tipo de migrantes, ¿no? Es decir, de los migrantes europeos originarios. Sin embargo, los liberales y progresistas lo que nos dicen es que en realidad Estados Unidos es un país de muchas naciones, no solamente europeo o completamente occidental, sino en el cual ha venido, digamos, lo mejor de todo el mundo. Entonces, aquí tenemos primero dos ideas de migración que se están peleando. A su vez, tenemos dos ideas muy importantes sobre lo que es el cuerpo y la sexualidad. Por un lado, los conservadores y ultraconservadores creen que solamente debe haber un tipo de sexualidad, que es la sexualidad heterosexual, y por supuesto que la sexualidad tiene que servir para la reproducción humana. ¿Por qué? Porque ellos son los herederos de los puritanos, de los protestantes, que siguen las reglas bíblicas. Ajá, entonces, ir en contra de esas reglas bíblicas es ir en contra de su identidad originaria. Es por eso que creen que solo hay un tipo de sexualidad y hay un tipo de razón de esa sexualidad, que es la reproducción. Sin embargo, los liberales y progresistas no. Ellos creen que hay muchos tipos de sexualidades, que hay minorías sexuales y que esas minorías sexuales tienen que estar representadas en el espacio público. Asimismo, los conservadores y ultraconservadores tienen otra idea sobre lo que es el ejercicio de poder. Para los ultraconservadores y conservadores, el ejercicio de poder tiene que darse a partir de la mayoría, de la democracia mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos la mayoría son blancos y en teoría para los conservadores y ultraconservadores son blancos protestantes, es decir, cristianos y que además ejercen la sexualidad heterosexual. Por lo tanto, los únicos que tienen que estar representados son ese grupo y la minoría tiene que adaptarse, tiene que asimilarse a ellos. Los liberales y progresistas no. Ellos creen que todos los grupos tienen que estar representados. Por lo tanto, ellos hablan de pluralidad política. Y esta pluralidad política va desde las minorías sexuales hasta las minorías raciales. A su vez vemos que el electorado de Trump, bueno, perdón, el electorado estadounidense se partió en dos, ¿no? Se fracturó en dos, o se evidenció esta fractura. Por un lado, los conservadores y ultraconservadores, que la mayoría de ellos viven en lo que sería la parte rural, la parte provincial de los Estados Unidos. Y por el otro, los liberales y progresistas, que viven en las ciudades más cosmopolitas de los Estados Unidos. Es así que lo que Trump en realidad provocó es evidenciar esta fractura que ya venía por años, pero es una fractura que además ha sido causada principalmente por el capitalismo estadounidense, el capitalismo histórico. Hay que recordar que Estados Unidos en general siempre ha estado partido en dos tipos de capitalismo: un capitalismo atrasado, que sería el capitalismo del sur, incluso combinando ahí algunos elementos del esclavismo, y un capitalismo industrial cosmopolita, que sería el capitalismo del norte, ¿no? Básicamente es algo histórico de los Estados Unidos, y simplemente Trump lo que hizo pues es evidenciarlo aún más. Ahora bien, aquí es algo muy interesante destacar el papel de Hollywood como actor político en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Hollywood comenzó siendo una industria netamente conservadora. Hay que recordar el código Hays, que es este código de moralidad dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que Hollywood comenzó siendo un actor en términos políticos conservador y que apoyaba al gobierno, es decir, un brazo ideológico del gobierno de los Estados Unidos, en realidad poco a poco Hollywood se fue llenando cada vez más de posiciones progresistas y de posiciones liberales en los Estados Unidos. No quiere decir que Hollywood sea progresista o liberal al 100%, es decir, igual ya sabemos que en Los Simpson de repente pasa, ¿no?, que los hollywoodenses son unos, o bueno, Los Ángeles son una ciudad de pecado, pero en realidad no todo Hollywood es 100% progresista o liberal. Sin embargo, sí es verdad que de unos años para acá Hollywood cada vez ha tocado más temas que son apoyados por el ala progresista y el ala liberal de los Estados Unidos. Cada vez hay más películas que representan las minorías sexuales, que representan las minorías raciales o las minorías migratorias en los Estados Unidos. Sin embargo, eso no quiere decir que Hollywood no sea parte de la estructura política de los Estados Unidos, sino que sigue siendo un arma ideológica por autonomancia de los Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo el arma ideológica más importante que se tiene en términos de política interna, pero también en términos de política exterior. Sin embargo, Donald Trump le ha declarado la guerra abiertamente a Hollywood, ¿no? Y en ese sentido, tendríamos que preguntarnos de qué manera o en qué grado puede afectar a la presidencia de Donald Trump que la principal arma ideológica estadounidense está en contra de su gobierno, ¿no? Pues bien, es algo grave que está pasando en su presidencia. ¿Cómo reaccionó Hollywood a, digamos, este discurso de odio que ha tenido Donald Trump? Pues básicamente en los primeros días de su gobierno se organizó una marcha feminista contra la ideología conservadora y machista de Donald Trump, que incluyó a figuras de la cultura popular estadounidense muy influyentes, de la talla como Michael Moore, que es este cineasta, actrices como Scarlett Johansson, Julianne Moore, y cantantes como Madonna o Cher. Y aquí en la imagen, que es algo súper interesante de ver, tenemos a lo que sería esta Miley Cyrus. Y es muy interesante porque Miley Cyrus es una cantante pop muy importante, muy famosa en los Estados Unidos, pero que además va dirigida a los públicos más jóvenes de los Estados Unidos. Hay que recordar que siempre existen estas ideas, estas hipótesis o estas tesis en las cuales dicen que los jóvenes son apolíticos, que los jóvenes cada día se están preocupando menos por la política. Y puede ser cierto, puede ser verdad, no puede ser verdad, no nos vamos a meter en eso, pero lo interesante, lo importante es ver cómo incluso las generaciones más jóvenes en lo que es Hollywood se unen a esta marcha feminista en contra de Donald Trump, junto con toda la influencia que Miley Cyrus, una cantante de pop de masas, puede influir en esa gente, ¿no? Entonces tenemos que generaciones desde Cher, que es desde los 70s, hasta Miley Cyrus, que es justamente en los años 2000, muy reciente, se unen en contra de este discurso de odio o este discurso, radical que tiene Donald Trump. En diferentes grados de influencia, Hollywood es capaz de moldear opiniones, es capaz de manufacturar consensos, como dice este Chomsky y este Lipman. Hay dos autores muy importantes en el pensamiento estadounidense sobre la creación de consensos. El más importante de todos es este Lipman, ¿no? Lipman lo que nos dice es que el gobierno, si quiere ejercer el poder realmente de forma ordenada y de forma estable, tiene que manufacturar consensos. ¿Y cómo se manufactura un consenso? Pues básicamente a partir de la creación de noticias que apoyen al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque esas noticias lo que hacen es influir en diferentes grados a la población. No quiere decir, y no tiene, Lipman no tiene para nada esta visión, digamos, reductiva, esta visión simplista de que el medio de comunicación como tal determina a la acción del ser humano o la acción del individuo. No. Él dice, bueno, en diferentes grados las personas van a hacerle caso a las noticias que el gobierno vaya construyendo, ¿no? Lo ve principalmente en la parte de la propaganda, en la construcción esta de noticias de, bueno, vas ganando o vas perdiendo la guerra, ¿no? O sea, se van creando percepciones. Claro que hay una parte de la población que no le va a creer a esas noticias, pero sí se va a quedar con la duda si es real o no es real, ¿no? Entonces, simplemente el sembrar la duda ya es una ganancia para el gobierno en este día de creación de consensos. Y Chomsky retoma un poco esa, digamos, esa tesis o esa hipótesis de este Lipman. Sin embargo, si tenemos que los medios de comunicación son capaces de crear consensos, pues por lo tanto también pueden hacer lo contrario, ¿no? Es decir, también pueden manufacturar lo que sería desacuerdos, ¿no? O sea, así como el medio de comunicación puede manufacturar consensos, es decir, apoyar al gobierno, también puede manufacturar desacuerdos. Y es algo a lo que Lipman le temía, ¿no? Y es por eso que Lipman le aconsejaba al gobierno estadounidense, mantenerse muy cerca de los medios de comunicación. Y esto lo podemos ver claramente en Hollywood. Ante la intolerancia migratoria de Donald Trump, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos ha decidido darle más peso o espacio a lo mexicano. Y esto es súper interesante, porque si vemos cómo lo mexicano ha ido ganando terreno en la academia, en los Oscar, es algo muy evidente. Tenemos que ya son tres directores prácticamente seguidos, tres directores mexicanos que ganan el Oscar a Mejor Director. Además, Coco, esta cinta de Disney, tiene evidentemente ahí toda una idea de la identidad mexicana, ¿no? Es parte de su discurso, y también ganó a Mejor Película. Y en esa categoría estaba otra película que se llamaba Cartas a Van Gogh o algo así, que es una película que es muy superior en términos artísticos y que sin embargo no se gana el Oscar. No quiere decir que los mexicanos no merezcan el Oscar, claro que lo merecen, pero lo cierto es que hay un contexto que hace que sea más fácil que lo mexicano tenga un espacio abierto y público dentro de Hollywood, ¿no? Es decir, la academia de más en más se está inclinando a darle peso a lo mexicano, como también le ha dado peso a las minorías sexuales. Hay que recordar que otra película que ganó el Oscar, creo que el año pasado, hace dos años, es la película de Moonlight, ¿no? Donde abre espacio a la homosexualidad, pero también a las minorías raciales, como son las minorías afrodescendientes, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo Hollywood, de cierta forma, de forma velada, de forma implícita, sí le está dando guerra a lo que es Donald Trump, ¿no? Por lo menos para que se vea que Hollywood no está de acuerdo con todo ese discurso de odio y ese discurso radical que tiene Trump. Bueno, les voy a hablar un poco de cómo el cuento de la criada representa toda esta distopía que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, o que la gente por lo menos la relaciona mucho con lo que está pasando en la actualidad. El cuento de la criada, pues, es una distopía feminista, por supuesto, que expone abiertamente la crueldad del patriarcado y los gobiernos de extrema derecha. Les voy a dar un poquito de contexto de la historia. Para empezar, el cuento de la criada es una novela que creo, me parece, no estoy del todo cierto, se me fue la fecha, perdón, pero fue escrita en los años 80, en la década de los 80, más o menos me parece que es en el 85 cuando la escribe. Y la escribe una autora canadiense que es esta Margaret Atwood. y ella la escribe justamente con la idea de mostrar cómo los gobiernos de derecha pueden ser posibles en naciones tradicionalmente democráticas. Ajá. La historia básicamente es que por cuestiones de medio ambiente cada vez las personas son más infértiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez nacen menos hombres y mujeres con la capacidad de reproducirse. Esto hace que haya una baja en las poblaciones mundiales. Prácticamente todos los estados se quedan sin población, incluyendo los Estados Unidos. Diferentes estados toman medidas para incentivar a tener mayor población, pero la medida más extrema viene por parte de los Estados Unidos a partir de un movimiento extremo de ultraderecha y ultrarreligioso. Este movimiento extremo lo que hace es va al Capitolio, toma el poder a la fuerza y a partir de que toma el poder a la fuerza establece una serie de leyes que hacen que las mujeres vuelvan a sus hogares. Es decir, veta todas las leyes que permitían la igualdad de género y el voto a la mujer. Ya que tienen a las mujeres en su casa, lo que hacen es ver qué mujeres tienen hijos y qué mujeres no tienen hijos. Es decir, qué mujeres son fértiles y quiénes son infértiles. A las mujeres fértiles las toman como si fuera una mercancía, como si fuera un objeto, y las vuelven las reproductoras de la sociedad, y a estas mujeres se les llama las criadas. Para representar su fertilidad, lo que hacen es ponerles trajes rojos o caperuzas rojas para identificarlas como mujeres fértiles, y las dan o las ceden a las élites para que estas élites, es decir, los hombres de estas élites, de estos grupos dirigentes, las embaracen y así poder continuar con la reproducción de los Estados Unidos. Lo interesante también es ver cómo se vincula esto con lo que sería la parte religiosa, porque para justificar todo esto toman un apartado de la Biblia en el cual me parece que es Jacob, toma a la esclava, a una de sus esclavas, para poder reproducirse. ¿Por qué? Porque su esposa es infértil, ¿no? Entonces, básicamente copian un modelo bíblico y lo establecen en la realidad. Y aquí es interesante ver que se está, poniendo en juego dos Estados Unidos. Hay dos Estados Unidos. Por un lado tenemos el Estados Unidos de los padres fundadores, el Estados Unidos del federalista, el Estados Unidos de Madison, de Jay, ¿no? De todos estos padres que lo que hacen es establecer los equilibrios de poderes, la democracia, la moderación en el ejercicio del poder, el federalismo como tal. Y por el otro tenemos a los padres peregrinos, es decir, los puritanos, los radicales, los cristianos a ultranza, que creen básicamente en una identidad única, que no creen en los equilibrios de poder, que no creen, por supuesto, en la libertad como tal, ¿no? Sino más bien creen en los valores religiosos dogmáticos. Por un lado tenemos entonces que nos está reflejando la forma en que se funda Estados Unidos, porque efectivamente la fundación de los Estados Unidos es a partir de dos modelos de ejercicio de poder. Un modelo moderado, que es el modelo que tradicionalmente se ha seguido, pero por el otro un modelo radical, un modelo ultraconservador, que también es parte de su origen. Finalmente, como dicen algunos autores como Marco Cueva Perús, la caza de brujas también es parte del mito fundacional de los Estados Unidos, ¿no? O sea, esta cacería que se tiene al otro, este miedo al diferente, también es parte de la forma en que Estados Unidos se volvieron una nación. La narrativa lo que nos invita es a reflexionar acerca de la agenda política y social de Donald Trump. Habla principalmente sobre el aborto, el patriarcado, el derecho de la mujer sobre su cuerpo, el papel de la mujer en el espacio público y, por supuesto, la relación de los Estados Unidos con Canadá. Y aquí es interesante ver cómo la autora, que es canadiense, y la serie de televisión, que a pesar de que es una serie de televisión estadounidense, tomó como referencia, o más bien tomó ayuda de la escritora, porque ella misma revisó el guión, ¿no? Ella misma fue la que revisó el guión para ver si estaba más o menos acorde a lo que ella había escrito. Y ella lo que ve es que justamente al final los Estados Unidos son más un Estados Unidos lleno de radicalismos que un Estados Unidos lleno de lo que sería equilibrios de poder. Y a pesar de que Canadá sufre exactamente las mismas, digamos, consecuencias de la baja de población, Canadá opta por seguir con sus políticas de multiculturalismo. De hecho, Canadá se dibuja como un refugio para los progresistas y liberales de los Estados Unidos. Y aquí es interesante ver cómo Estados Unidos le declara prácticamente la guerra a Canadá porque cierra sus fronteras, ¿no? Entonces, un gobierno tan radical incluso llega a cerrar fronteras con un estado que en teoría siempre ha sido hermano o ha sido, digamos, aliado a los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos ha construido dentro de su imaginario todos sus tipos de frontera, la frontera de México con Canadá, que es una frontera fortalecida, que es una frontera que básicamente lo que se quiere es que México sea como una coladera, como un muro, ¿no? A final de cuentas, el muro no está en la frontera norte, ¿no? Como tal. El muro es todo México. Eso sería el muro de Estados Unidos, ¿no? Todo México. Y por el otro tenemos la frontera con Canadá, que es una frontera difusa, que es una frontera, digamos, donde las identidades no están muy bien clarificadas y que, por lo tanto, no existe como tal esa idea de protección. Sin embargo, a partir de que entra este gobierno radical a los Estados Unidos, pues incluso la frontera se vuelve igual tanto en México como en Canadá, ¿no? Es decir, Estados Unidos realmente se protege de todo. Es decir, lo que se trata de reflejar es esta, digamos, visión aislacionista de los Estados Unidos, ¿no? Que es una de las visiones que también forman parte de su tradición de política exterior. Hay que recordar que Estados Unidos tiene dos tradiciones de política exterior: una tradición aislacionista, en la cual cree que todo el mundo es su enemigo, y una tradición intervencionista, que lo que intenta justamente es que sus intereses estén protegidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, básicamente lo que la autora dice, bueno, Estados Unidos regresa de forma radical a esta visión tradicional. Ahora, por favor, antes de continuar a la otra, quisiera poner el video, el tráiler, por favor, nada más para decirles, explicar algunas cosas. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please, please don't take her. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. Of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better? Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Bueno, gracias. Aquí en lo que les pasé, lo que podemos ver es justamente cómo el cuerpo de la mujer es un cuerpo que está al servicio público, no es un cuerpo en realidad en el cual las mujeres puedan decidir sobre ello. Y aquí nos refleja otra vez estos debates del aborto, ¿no? Que son muy importantes a nivel mundial y, por supuesto, a nivel de los Estados Unidos. También podemos ver cómo las minorías sexuales son aplastadas. Es decir, si tú tienes eres parte de una minoría sexual, te reconoces como homosexual o lesbiana, lo que hacen es llevarte a las colonias, y en las colonias es un lugar donde, digamos, son lugares tóxicos, donde tienes que recoger material tóxico, y eso hace que tengas, pues, una serie de enfermedades. Y esas siete enfermedades al final te matan, ¿no? Entonces, vemos aquí, como lo había comentado la doctora Citlali, pues un ejercicio de biopolítica, ¿no? Es decir, darle, controlar o administrar el cuerpo a partir de políticas públicas, ¿no? Y por supuesto lo que vemos es una sociedad orwelliana donde existen los ojos, es decir, personas que te están vigilando, ¿para qué? Para que tú no te salgas de esa línea, ¿no? Y justamente aquí podemos ver retratado que existe un miedo constante porque tú no sabes quiénes son los ojos, ¿no? O sea, puede ser tu vecino, puede ser incluso una de las criadas, puede ser la esposa, etcétera. No se sabe quiénes son los ojos, pero se sabe que existen, ¿no? Entonces aquí vemos justamente cómo las personas tienen miedo de decir sus opiniones y por lo tanto se establece un sentido totalitario del discurso. ¿Por qué? Porque no se permite la pluralidad de ideas. Solamente tiene que haber un solo discurso, que es el discurso religioso, que está promovido por el aparato gubernamental. Ahora bien, algo importante es que la autora nos invita a construir una memoria crítica a través de los imaginarios literarios y audiovisuales, pero también de las experiencias propias. En otras palabras, combatir el odio por medio de la creatividad y del arte. Algo muy importante que tiene esta serie, y por supuesto la novela, lo que la misma novela va reflejando, es que Offred, y algo, perdón, que se me pasó comentarles, es que las mujeres son quitadas de su identidad, se les quita su identidad, su individualidad, al ponerles el sufijo off, que sería de, y el nombre de su dueño, ¿no? Que es en este caso Offred, sería de Fred, ¿no? Que es, digamos, en la casa en la cual ella sirve, ¿no? Pero lo que nos dice la autora dentro de la novela y también dentro de la serie es que, al final de cuentas, la resistencia también es una resistencia individual. ¿Por qué? Porque esta Offred se niega a quitar su individualidad como tal. Trata siempre de recordar su nombre y escribe en los muros de su habitación de forma secreta para que su historia quede allí, para que su historia quede como un testimonio. Por lo tanto, los testimonios, la creatividad, es parte también de la resistencia y es algo justamente que de cierta forma trata de hacer Hollywood. Hollywood, digamos, al estar implementando o premiando o haciendo público diferentes discursos alternativos al discurso de Trump, también ha sido parte de la resistencia antitrumpista. Y bueno, ya para finalizar, mis reflexiones finales serían, primero, que Donald Trump debe comprender adecuadamente la estructura política y social de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la presidencia de Donald Trump, él como individuo, se ha ido debilitando, ¿no? Cada vez está más esta idea de que lo quieren destituir de diferentes formas. Es muy difícil que lo destituyan, no podemos decir que lo van a destituir, pero sí su figura como individuo se ha debilitado. ¿Cuál es el peligro que corre Estados Unidos? Que se debilite la figura institucional, es decir, la figura de la presidencia. Ahí sí sería un caos dentro de los Estados Unidos, porque una cosa es que se debilite la figura del presidente, del individuo, como pasó con Nixon, como pasó con Clinton, y otra cosa es trascender a debilitar la figura institucional, que es la figura de la presidencia. Y Donald Trump finalmente ha abrido muchos frentes, con Hollywood, con las feministas, con los migrantes, con la comunidad LGBT, etcétera, y justamente esto comienza a ser como una bola de nieve que al final puede hacer que su figura y la figura institucional pues terminen muy mal. Al final de cuentas, el cuento de la criada es una advertencia no solo para los Estados Unidos, es decir, no solo es Margaret Atwood y la casa productora que dice, bueno, Donald Trump no es totalitario, pero si Donald Trump llegó al poder con ideas parecidas a las totalitarias, aunque no sean 100% totalitarias, quiere decir que hay posibilidades de que llegue todavía alguien más radical que Donald Trump, ¿no? Entonces, no solo la cuenta de la criada sería, digamos, una advertencia a los Estados Unidos, sino es una advertencia al mundo en general, sobre todo ahora que estamos viendo un reacomodo de la derecha y de la extrema derecha a nivel mundial, en la cual los discursos de odio cada vez están ganando más terreno, tanto en Europa como incluso en Sudamérica. Tenemos incluso el actual caso de Brasil, ¿no? Sin embargo, la literatura, Las industrias culturales sí son parte de esta resistencia. Aquí en esta imagen lo que les puse es una de las tantas marchas feministas que ha habido en los Estados Unidos, y se fijan, justamente una muy grande de las feministas ha tomado como bandera la serie del cuento de la criada. ¿Para qué? Para advertir al público. Donald Trump puede, o cualquier persona que llegue a la presidencia, podría llegar a esos extremos tan radicales. Es por eso que hay que recordar esto otra vez, volver a esa parte, digamos, moderada, esa parte de los padres fundadores que tanto se perdió con Donald Trump. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho la intervención del maestro Gerardo Vélez. Retomo de su participación dos conceptos importantes. El primero, la idea del imaginario social, que es esa forma en la que nosotros como individuos reflexionamos el mundo y lo vamos construyendo, lo vamos interpretando. Y vamos creando esas interpretaciones sobre lo que nos rodea. Y por otra parte, la idea de la industria cultural, esa forma en la que estas industrias del entretenimiento, como pueden ser el cine, la televisión, la música, cómo nos permiten identificar algunas narrativas y, por supuesto, también cómo nos permiten justamente resignificar algunas ideas de ese imaginario político que tenemos. También importante es retomar la idea de las industrias culturales como críticos o reflejos de la realidad. Nos permiten identificar o crear algunas nociones sobre la política o sobre lo que estamos viviendo. Y también, como parte de estas industrias culturales, la importancia que tienen los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, ¿no? Nos permiten manufacturar algunas ideas, algunos consensos o algunos desacuerdos sobre lo que está pasando. Y me llama la atención cómo estas dos aproximaciones teóricas nos permiten también visualizar cómo está la realidad y cómo se está reflejando en una serie de televisión como es El Cuento de la Criada. Sobre todo, tomando en cuenta que esta serie busca reflejar cómo gobiernos de derecha o de ultraderecha pueden cambiar las instituciones y pueden cambiar las reglas, y cómo algunos consideran que el gobierno de Donald Trump y algunos otros gobiernos conservadores podrían justamente llegar a este desenlace. Bueno, no me queda más que agradecer a los dos ponentes, a nombre de Comunicar Radio y a nombre del proyecto de la LEF, por su amable participación y por sus importantes reflexiones sobre este tema. Muchísimas gracias.